Bueno, estamos en el stand del Instituto de... Nacional de la Yerba Mate, el INIM, que es una institución que se encarga de promover y fortalecer tanto la producción como la industrialización y la comercialización de la yerba mate. En esta ocasión, aquí en La Rural, estamos presentando las distintas formas de consumo de la yerba mate para que la gente conozca otras maneras más allá de lo que es el mate, propiamente dicho, el mate cebado. Estamos haciendo degustación de mate cocido y promoviendo un poco lo que es el consumo, ¿no?, de la yerba mate y sus derivados. Además, bien, presentamos todo lo que tenga que ver con los beneficios que presenta la yerba mate, dando información principalmente acerca de las propiedades de la yerba mate, que son, se realizaron distintos estudios a partir de la Universidad Nacional de Misiones, y eso es lo que estamos contando a la gente. Muy bien, vamos a aclarar a la audiencia que estamos charlando con Belén, que además de ofrecernos un mate a la pasada, como quien dice, aprovechamos para charlar con ella y con su amiga, que no sé cómo se llama. Natalia. Natalia, sí. Bueno, ¿es la primera vez que viene? Es la primera vez que el instituto se presenta en la Feria Rural, pero siempre estamos viniendo a lo que es Caminos y Sabores. Ajá. ¿Sí? Además, el Instituto Nacional de la Yerba Mate realiza fuertes promociones tanto en ferias nacionales, provinciales y en el exterior también. Uh-huh. Bueno, decíamos fuera del micrófono, me contabas que la yerba que estábamos gustando y tomando es de distintos productores, no tiene, claro, una marca. Es la yerba mate argentina, porque todas las yerba mates deben pasar por el instituto para dar una aprobación, ajá, digamos, de que no contenga mucho palo. Entonces, sí, tiene que cumplir con ciertos requerimientos de proporciones. Y de ni mucho palo ni mucho polvillo. Ni mucho polvo, exactamente, exactamente. Debe cumplir con ciertos parámetros que el INIM se encarga de cierta manera, controlar eso para otorgar las estampillas. Bien. ¿Cómo está la provincia de Misiones, que es hermosísima provincia? Más linda que nunca, con... ¿Qué me vas a decir vos? Misiones está más linda que nunca, con una muy fuerte promoción turística. En el último tiempo estuvimos inaugurando lo que es la Cruz del Cerro de Santana, el primer parque temático de nuestra provincia, así que dándole un impulso muy fuerte a eso. Y bueno, también el tema de la yerba mate va creciendo día a día, se van superando lo que es el valor de la yerba mate para los productores, así que nada, en una puja constante, en un crecimiento constante y siempre saliendo adelante. Qué lindo, ¿no? Sí. Y bueno, además, vos lo expresás también con tanto cariño que me da la sensación que cada vez querés más tu provincia. Sí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Sos de la capital? O... Yo nací en la ciudad de Oberá, más conocida como la ciudad del Crisol de Razas, sí, donde se realiza la Fiesta Nacional de los Inmigrantes, y luego me fui a estudiar a la ciudad capital, que es Posadas, y ahí, bueno, comencé a trabajar en todo lo que sea promociones, y siempre vinculada a lo que es mi provincia, los productos de mi provincia, como la yerba mate. Estamos con el Ministerio de Turismo, con el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y así impulsando todo eso en las distintas ferias a las que asistimos, invitando siempre a la gente con todo el orgullo del mundo y la pasión que tenemos por nuestra provincia. Qué lindo, te felicito. Muchas gracias. Y te agradezco mucho esta noche. No, gracias a usted. Gracias. Hasta luego.